Train. De canción de los santiagueños, son la vida la chacarera y la sam, qué bien la bailar, qué bien la bailar. La chacarera y la sam, qué bien la bailar, qué bien la bailar. Cuando se prenden al bombo, no lo sueltan más, no lo sueltan más. De aro y cuero se acompaña, por ahí algún beat. De aro y cuero se acompaña, por ahí algún grito. Samba, gato y chacarera, criollitas para bailar. Varias tinajas de aloja, yo les aseguro, jamás faltará. Y un corazón santiagueño, yo les aseguro, jamás faltará. Cuando muere un santiagueño, nadie lo llora, nadie lo llora. Le cantan una vida, se va la gloria, se va la gloria. Le cantan una vida, se va la gloria, se va la gloria. No repican las campanas, flor.